Vivimos en un en el teatro trabajó en Drácula, la obra de Balderston. ¿Ves? Bueno, pues, está bien. Te lo ocultamos porque no queríamos que vos te enteres de esto. Pero usted se acuerda de la época, por ejemplo, lo que estábamos hablando. El papá de Leo, Héctor. Sí. La época de, a ver, Sábados de la Bondad. Sábado de la, enfrente estaba Pipo Mancera y Sábados Circulares. Claro. Sábado de la Bondad. Sábados continuados de Antonio Carrizo. Sábado de la Bondad, que estaba Leonardo Simons, no estaba en Sábado de la Bondad. Eso son los 80. No, eso fue más acá. Ay, bueno, mil disculpas. Ah, estábamos hablando de los 60, 60. Estaban de los 60, 60. De los 60, de los 60. Ay, bueno, es un concurso para ver quién es más viejo. Mil disculpas, solo tengo 36, perdón. El Fiebre de Sábado por la Noche también. No, perdón, por la tarde. Por la tarde. Lo que pasa es que para mí era la noche. Los carnavales de Mochín Marafiotti, ¿desde qué año datan? No sabe, ¿listo? 89, 90 en el programa. ¿Dónde está el hombre con los dedos que sabe todos los números? Sí, que hace Dani Martínez. Dani Martínez. ¿Dónde está Dani? No, mañana viene Dani. ¿Sabes lo que escribí 18 años para Canal 9? El ping-pong de preguntas y respuestas. Me jodes. Desde el primer día hasta el último. El ping-pong de preguntas y respuestas lo hacías vos el programa de Soldán. Claro. Para el para domingo, feliz domingo. Para domingo, para cuando. Se llamaba Feliz Domingo. Me llamó Romay y me dijo, te presento a Gago, a González, escribí este entretenimiento. Una de las mil cosas que hice, el ping-pong de preguntas y respuestas. Sí, claro, me acuerdo. Pero a ver, así no es un ping-pong. A ver, si te acordás. A Amelia, por ejemplo. Dale un osito de peluche y una bandera de un colegio. Y unas medias, las medias de la manzanita. Nombre y colegio. Amelia Gómez del colegio Las Descalzas. Bien. Una vez, una pequeña anécdota. Preguntábamos, espera, tiene que ver con el ping pong. Le hago preguntar a Soldán, escucha esto, que salió en la tapa de página 2, un pirulito así. Juan José Paso. Juan así, decía la pregunta así. Juan José Paso fue secretario de la primera y el tipo dice, no era así, era ¿quién fue secretario de la primera? Claro, ¿quién fue el secretario de la primera junta? Juan José Paso, dice. ¡Correcto! Correcto. ¿Sabés que lo vi en vivo? Eso fue en el año, poner 89, 90. 7, 8, 9, no sé, por ahí. Y lo vi en vivo. Y era como el chiste, le hiciste esa pregunta para que dijera Paso. ¡Había tongo! Uno de los secretarios de la primera junta fue Juan José Paso. ¡Correcto! Paso, qué lindo, ¿no? ¡Qué momento! ¡Le puso plata! ¡Qué lindo! Bueno, a ver, algunas preguntas para Amelia. A ver. Algunas preguntas para Amelia. A ver, algunas preguntas. Algunas preguntas tipo ping-pong, dos o tres. ¿Cuántas veces sin repetir y sin soplar? En 30 segundos, sin repetir y sin soplar. ¡Sí! Eso era. Pregúntele, pues nada más. A ver, ¿en qué año comenzó la Primera Guerra Mundial? La 19. Mal, 14. ¡Dios! ¿Cuántos satélites tiene la Tierra? 20. Mal. Uno. ¿Puedo participar yo también? ¿Cuántas Copas Libertadores ganó Independiente? 80. Responde todo mal, amigo. Siete, mal. Amelia, siete. ¿Siete? ¿Siete? Sí, siete. Bueno, pregúntame la de Juan José. ¡Paso! ¡Gané! Escúchame, ¿vos le decías a Prato Murphy que salte? No. ¿Cómo saltaba Prato Murphy? No, el que saltaba era Soldán y se apoyaba en Prato Murphy. Era Prato Murphy le hacía. Con la. Si vos ves el gol del Tata Brown del 86, creo que se apoya en Ruggeri o no sé quién para saltar más. Bueno, es lo mismo. O sea, usaba el hombro de Prato Murphy y se quebraba a Soldán en. Escúcheme, Amelia, él es integrante de Argentores, de Aptra y de, bueno, y un montón de entidades más, ¿no? Sí. Que rigen el mundo del espectáculo. ¿Usted piensa que puede estar ternada por su labor acá? Por supuesto. En la hora doble y en este pase que hacemos. Eso sería un honor, Amelia, te pido por favor, concentrate. ¿Qué rubro? Perdón. Labor humorística en Radio AM, por favor. Ya no me digas que te tenga que anotar todo para. Bueno. Labor humorística en Radio AM. Ahí está. Bueno. Vas a estar, mira, ya te lo digo con quién vas a estar. Con Rolo Villar. ¿Vas a estar con Rolo Villar? Sí. Stoppelman. ¿Con Stoppelman? Me lo como crudo. Ah, con se llama el pie de Mitre con Tarico, ¿no? Stoppelman y Rolo Villa. Ahí está. Me gusta. Y después hay un comodín, estuvo Juan José. Y después hacen un cóctel después y me dan un premio. ¿Vos le te interesa el cóctel, América? Claro. ¿Le interesa el copetín a usted? ¿Cómo es eso? Bueno, porque estoy pasando hambre. La pregunta del millón es, sí. La gente de Aptra como vos. Sí. Leonardo, a Leonardo le estoy hablando, no se meta. Yo también soy de Aptra. A los lugares que va a ver, digo, ¿no? A las obras que va a ver, no, obvio. Esos son los premios de teatro, que es otra cosa. Y a las obras de teatro, bueno, pero estás ahí también. Sí, sí. Pero puro. Estás en todas, viejo. Están todos. Bueno. Están todos. Bueno, ahí está. Con los brazos cruzados. Bueno, ahí está, ¿eh? Labor de stand-up. Mejor labor humorística en teatro, de café concert. Ahora hay una categoría café concert, que es la... No me digas que mejor unipersonal. Unipersonal o... Hay varios... Pero hay una en Café Concert también. Unipersonal. No, Café Concert unipersonal. No, Café Concert. Bueno, también unipersonal. Ese concepto ya no está también mal. También calificamos unipersonal. Cuando necesite me avisas. Bueno, obviamente que van a ver este... Sí, vamos a tratar de... ¿Van de incógnito? No. ¿O avisan que van? Nosotros vamos, hablo con el jefe de prensa, tal día, tal hora. Anoche estuve en lo de Grandinetti, como te contaba, sí. Y esta noche en Mau Mau, en el extranjero y en la calle Valentín Gómez. El viernes fui a ver Sacco y Vanzetti. Ah, pero está siendo... Y sí, claro, bien. Tenemos que ver todo. Escúchame, ¿conoce Mau Mau usted? Sí. Yo juraría que no, pero bueno. ¿Cómo no voy a conocer Mau Mau, querido? ¿Dónde queda? En Anchoa. No. Arroz con leche. Arroyo, la calle Arroyo. En la calle, ya, la histórica salir, calle Arroyo, claro que sí. ¿Bamboche? ¿A Pinar de Rocha fue alguna vez, no? Claro, los jueves a la Erotic Night fue. ¿Y al Chantecler o al Chantecler o al Tabariz iba o no? Sí, a también. ¿Con Darienzo? Con todo, con fui a bailar, con Troilo, con Grandinetti, Darío. ¿Usted es de la época cuando Castillo cantaba y decía, que ya ven los pitucos, y se cagaban a palo ahí abajo, usted estaba ahí? Sí, yo lo cagué a palos a Castillo. ¿Usted? Le rompió un chillazo en el hombro. Bro. Porque no ¿Por quería era, cantar era Siga el Baile. Claro. ¿Usted era hincha de quién? De Dualde. No, ¿cómo de Dualde? ¿Qué Dualde con ¿De Dualde? ¿De Banfield? ¿De Banfield? ¿De Banfield es usted? Sí, del Sabeca, de Banfield. ¿Usted dijo que era independiente? No soy más, querido. Si está peor que nunca ese club. ¿Cómo? No. Pero no, es no. Muy fuerte lo que acaba de decir. ¿Cómo va a decir eso? Que peor que nunca, porque estamos bien entonces. Yo qué sé, bueno, dudan no, tanto. No arrancó el campeonato. Bueno, vamos a ver, téngale fe. No arrancó el campeonato. Y con el desastre que hicieron la vez pasada, ni esperanzas me quedan a mí. Bueno, usted está segura de lo que contó apenas iniciamos esto, ¿no? ¿Qué cosa había contado? No, dijo que lo conocía al padre, o sea que... No, que es mi hijo, que lo conocía al padre. Pero finalmente estuve pensando y no lo voy a reconocer. No. ¿Por qué? Porque está muy crecido, ya debe tener muchas mañas. Sí, muchas. Por ejemplo, ¿cuántas veces te lavas los dientes por día? Dos. Es un asco. ¿Por qué es un asco? Porque es una a la mañana, una a la noche y una al mediodía, que estás toda la tarde con un aliento a muerte. ¿Y qué desayunas? A ver. Café con leche y mate amargo después. Bueno, ves, ningún sólido incorpora a la mañana. Todo líquido. Sí. ¿Y tenés todas las vacunas puestas? Sí. ¿La BCG? Sí. ¿Sarampión? Sí. ¿Tos convulsa? ¿Tos convulsa tenés? Sí. No, la de vacuna. Dios mío, un médico está con tos convulsa. Y difteria también, que no se vacuna más. ¿Sabes? ¿Se sigue dando la Sabina oral? Pregunto. Sí, yo me la di ayer. Ah, sí. Qué gusto feo tiene la salud. Horrible, pero a mí me gusta igual. Tres veces la tomé ayer porque no prendía. Pero no es hepatalgina, es una vacuna. Pero no prendía, querido. Yo le decía al médico, no prende, otra. Y bueno, y quedé en coma farmacológico inducido. Hasta hoy a las 4 estuve. Todo producto de la salud oral. Claro, querido. Bueno. Bueno. hemos tenido bueno, un momento de un momento de reencuentro, ¿no? Hagámoslo, sí, pero hagámoslo sin así como en el pase directo, como en radio, ¿viste? Sin tanto bueno, terminó. No, lo hacemos. No, ningún ¿qué bueno. tienes para hoy? Sí, claro, te iba a preguntar exactamente sí, qué tienes sí. para hoy. Me lo supuse, ¿viste? Que tú... ¿qué tienes para hoy? La verdad no sé. Espectado. Pregunto al pedo. La pregunta de siempre y la respuesta de siempre, escuchaba. Que sea así. O sea, nosotros los entendemos así, Borsa, vos no te preocupes. Bueno, algo va a haber. ¿Es un beso? Pero no me afeité. Sí. ¿Vas a dejar el Twitter abierto hoy? No, eso ya lo estoy cerrando. Ay, se me está cerrando. Ya lo acabé de cerrar. No, olvídate. Sí. Che, ¿qué vamos a hacer con el oyente este de ustedes? Este, ¿con quién? Leo Diablo Juárez. Ese que... ¿Qué dice otra vez Leo Diablo Juárez? Escribe cosas. Dale, man, que habla de lo puto de la selección. No, son brasileros, vos, y el otro Borsa. No, una vergüenza. Mamita querida. Gente, nosotros nos vamos. Mañana nos reencontramos a partir de las 11 para vivir otra vez Campanas del Infierno. Desde Buenos Aires, República Argentina, Radio Splendid, en 990 kHz. En Radio Splendid, AM 990, escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. Thank you. gloria viva. De Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Y vino el programa de Independiente, vino un invitado de APTRA. ¿De APTRA? Sí, de APTRA. Y entonces Amelia salió en vivo hablando en APTRA para un invitado de APTRA. Y la verdad que yo no sé qué ofrecerle a ese hombre, pero viste, yo en un momento estaba diciendo el sándwich de mozzarella. ¿Te gustaría agradecer a APTRA por un premio? Sí, pero algo, aunque sea que lo gane Amelia, algo. Ay, que lo gane Amelia. Algo, que lo gane Amelia, algo. Algo que fuera, pero que la hora doble trascienda la frontera. ¿Y cómo le fue a Amelia? O sea, y Amelia yo creo que bien, hizo una buena performance. Al principio se rió y después se fue de largo, típico de improvisador. Pero ¿hizo? Pobre Amelia. Le hacen venir acá a trabajar sí. tan tarde y encima la someten. Muy importante. Yo ahí no. Cuando dijo APTRA, ahí ¡frup! Nos salieron las plumas de pavo real inmediatamente. Así, claro, y nos ponemos en vedetes. Chicos, por favor, un premio de APTRA es lo que necesita este programa. Es lo que necesita este programa. Alguien que nos proponga, sí, una inyección. Algo que la inyección, ya que no ocupemos un cobre, que alguien haga algo. Bueno, por favor. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un programa digno de un premio de APTRA. Un hashtag. Que hagan. La hora doble APTRA. Ahí está. Dale, que hagan eso. Sí, ya, ¿cómo se hace? Ya, RT, si querés, bueno, vamos a hacer a así. Ver, vamos. RT, si querés que la hora doble. Pero que le vaya, que le llegue a APTRA. Se debe haber un hashtag APTRA. No, un hashtag APTRA, por favor. Yo no entiendo nada. Y entonces, no sé, no. Diste buena idea. No, pero no tengo los cines, ya. La idea inicial fue buena. No digas más nada. Ahí está, vamos a hacer un hashtag que sea la. Ahora, Martín Fierro. Ahí está. Vamos Martín a, Fierro. Creo que es el momento, ¿no? Martín Fierro. Igual yo quiero el Martín Fierro. A la. Donde está Isabel hora Macedo. No. Doble. La radio que no conoce nadie. ¿Eh? Vanessa. Vanessa, por favor. No, claro. Porfa, RT. Bien, así bien indigno. No, bien indigno. Como no, mangueo. Está bien. Ahí está. Pidiendo. Lo hace. Martín Fierro a la doble. Porfa, R3. Y sí, tres signos de admiración le puse. Bueno, muy bien. Yo agarro el teléfono este que tengo. Sí. Y ya lo retuiteo. Vamos a ver, ¿eh? ¿Cuántos retweets dicen que vamos a tener? 8. Con huevo. No, vamos. Retuiteen, chicos, en casa. Ahí está, Martín Fierro, la hora doble. Porfa, pero también pueden retuitear gente que no nos está escuchando, que simplemente lo ve ahí en el de Twitter buen... y... Claro. Callate, no, pero vamos seguro a tener que no. aclararlo. Sí, así el nomás. El chico no entiende el sistema. No lo entiende. De la no lo fama entiende. Y todo lo que. Pero porque es un chico raro, es un niño retro y en algún punto, ¿no? Es un niño retro. Sí, Vanessa usa unos guantes. ¿Qué me regaló? Industria Valeria. Argentina. Sí. Nylon 100%. No empecemos, la chinita no está. Bueno. Pero me acabo de sentar acá, ¿eh? Yo vi que esos guantes los tenía Zoe, así los posaba. No son los mismos. ¿No son los mismos? No, los de Kemer, porque Valeria me regaló dos pares de guantes. ¿Quién te regaló? Valerita. ¿Quién es Valerita? Valerita Alguera. Tu amiga. Y mi amiga. Y me regaló unos de cuero. ¿Por qué la mujer, todo perdona? Escotados. Ah, eso muy lo vi. Sexy. Muy sexy. Eso lo vi, muy escotado. ¿Viste? Sí. Muy sexy, porque ahora como mañana doy el examen teórico. ¡Epa! Me estoy acercando a la meta. A la meta que no puedo creer que tenía. Aparte, usted es la primera persona que yo conozco que hizo todo como se debe para obtener la licencia de conducir. Sí, y luego sí, espero que siga siendo. ¿Por qué es la primera persona? Yo también hice todo como se debe. Bueno, pero yo conozco mucha gente del conurbano, mucha gente, no, mucha gente de provincia. Trucho, es muy de gente. Yo soy de provincia. Yo sí. Lo saqué en provincia. Es muy de gente, claro, típico. Y lo saqué así. Muy de gente de la provincia. ¿Cómo, truchín? Claro, no, pero... No se puede decir eso. No, haber. Trucho vamos no. Vamos a dar un premio. Dijimos que íbamos a hacer un programa para... Mirá si nosotros decimos eso y nos van a dar un premio. 4 retweets, vamos. Y un fab. ¿Tan rápido? Yes. ¿Eh? Martín Ferraro, RT. Ahí está, con cuatro. Ya no sé si mucho más, pero... Uy, gol de Atlético Mineiro. Vamos. Oh, qué tristeza, la Lanús se está quedando afuera del campeonato. Recién mientras en el estudio de enfrente estaba viendo cómo se transmite un partido. Y es una sensación, una vorágine permanente. Es como la bolsa, llaman, cortan, agarran, se ponen papeles. Es, tal yo me imaginaba cual, que era así, ¿eh? Tal cual. Yo creí que era un señor viendo una tele y simplemente hablaba. Y no, están así. Todos como desesperados. Te engancho, cortá, vení, se les cuelga la imagen. Es una locurita. Sí, hay una radio una enfrente donde están transmitiendo esto. Lo que será el Mundial. Bueno. Claro, lo que será el Mundial. Ay, qué alegría que terminó. No seas... ¿Sí? Ay, tengo una alegría, pero no sé el alivio. Pero al final Ricky Musi, quiero que sepas que él sí. él te traicionó profundamente. Me él traicionó. Era igual de canchero como vos. La igual palabra de, es me traicionó. Igual de canchero, igual de jujujuju, y de golpe fue al obelisco. Fui al obelisco. Vamos, vamos, Argentina. Que se canta con esta voz. No, con... Es como la voz del carrito del Partido Obrero, ¿viste? Cuando vas a una marcha que siempre hay un carrito del Partido Obrero que dice, vamos, compañeros, bueno, así. Esa misma. No tienen. Pero con Maldonado cantábamos, son superiores, son alemanes, dudas no caben. Sí, en el obelisco. ¿Y qué les pegaron? ¿La gente les pegó? Y ahí empezó el disturbio. Claro. A partir de eso. Fue por culpa de ustedes. Sí. Uh-huh. Dos maricones y un pelirrojo. O sea, la nueva película de... Que va a ser Roncha en estas vacaciones de invierno. Aldo Funes presenta Dos maricones y un pelirrojo, con todas sus locuras del mundial. Son superiores, son alemanes. ¿Sabes? Hoy estuve mirando el tráiler, se dice así, de Bañeros los rompeola. Sí. Me dio tanta bronca. 500.000 espectadores. Por eso puse, porque yo quiero promocionar mi espectáculo Persona para el viernes. Y dije, chicos, 390.000, decía ahí, hasta donde yo vi. ¿Espectadores? Sí. Y no puede ser, bueno, tenemos que meter 60, tenemos que meter. Si estos estúpidos meten 390.000, no saben lo que es el tráiler. También no sé qué habrán hecho, un canje con animales, porque focas, loros, monos. Sí. Es en el acuario de Mar del Plata todo. Claro, como esos canjes. Ah, no, de Mar del Plata no, por eso fueron a Brasil, una cosa así. ¿Sí? Sí. Ni siquiera industria argentina. Dicen que es malísimo. No saben, después vamos a poner al aire, yo lo voy a poner a buscar acá y vamos a sacar a que todos escuchen el tráiler, es horrible. ¿Quiere que le diga algo raro? Vi el tráiler de la película de Peter Alfonso y por ahí andamos. Y yo te andaba con ganas también. Ay, Alfonso, no lo veo actuando tan mal. Me dio un poco de rechazo toda esta situación de encontrarme a mí diciendo, no parece que no está me tan... diga. Pero, a todo esto que era, porque también... Y puede ser que haya estado no al 100. No, así cuando vos decís, hey, estás al 100%, no. No era cuando apenas levantado. No, más bien a punto de dormirme, que generalmente vengo baqueteado ya en tres cilindros. Yo me duermo en tres cilindros. ¿Ustedes no hacen eso? Vos debes haberlo hecho mucho mal. ¿Cómo, querido? Me duermo en tres cilindros, me duermo baqueteado. Yo sí, últimamente ya no. Para dormir necesito pegarle una piña de King Kong al cerebro. No, bueno, eso es otra cosa. Sí, no se lo recomiendo a nadie, chicos. No lo prueben en sus casas. No. Pero... Tiene solución, yo te prometo. ¿Y al otro día cómo te despertás? Baqueteado, en general. Yo me levanto y me acuesto baqueteado. Pero en el medio hago yoga a la tarde. Hoy hice yoga y me siento muy bien. Y la dieta te veo fantástico. Estoy bajando lentamente. Estoy bajando lentamente. Cada día más guapo. Me cuido. Sí, me creció el pelo, que cometí un error terrible en cortármelo. Más largo, mejor. Y barba también. Y me estoy dejando barba. Y parece Pitito. Bueno, muy bien. Estamos muy contentos. ¿Cómo te fue con las chicas en tu gira mundial? Bueno, me levanté unas chicas en Chipoleti, pero nunca se llegó. ¿Sabes qué pasa? Es una cosa. ¿Qué pasó? No se produjo nunca un encuentro porque me da paja. Yo soy cada vez más. Es una cosa lamentable. Y me envejecí. Yo no puedo. ¿Sabes lo que pasaba? La chiquita, escúchame, yo me fui. A ver. Usted solo, porque usted está casado. Sí. No, yo solo. Me empezaba como mensajes histéricos por Twitter. Juá. Estaba linda. Yo digo, antes del show. No, después del show. Yo había hecho la noche anterior en Chipoletti y durante la tarde jugaba y ahora muy bien. Hubo como un cortejo, bueno, por internet, qué sé yo. Ay, yo sí tengo función hoy en general, Roca, ¿no? Sí. Pero vuelvo como a las 2 de la mañana a Chipoletti. No. Venía, después de dos funciones, llegué a las 2 de la mañana y digo, bueno, ¿y qué andas? Bueno, no, te pasamos a buscar y vamos a un bar. y con otra amiga, no sé qué. Yo dije, pero sabes no, que no, claro. No daba más. Yo estaba llegando a las 2:30 de la mañana. Era como, ¿por qué no nos vemos nosotros dos solos, claro, y charlamos? Le decía, claro, así. Claro. No, no, que te pasamos a buscar y casi conocer la ciudad. No me interesa conocer la ciudad. Por ahí eran unas amigas muy festivas. Bueno, esa es la que pensé después. Esa es la que pensé después. Y pero me da mucha hueva. Te falta ruta. No me falta ruta. Lo que me falta es algo que me, claro, lo que me falta es el despertador. Estaba muerto. Un speed. Claro. Bueno, entonces las chiquitas se quedaron con las ganas. No se la veía. No, últimamente pasó tampoco que las chiquitas. ¿Las podemos llamar ahora? Ay, dale, las saludamos. Y les preguntamos qué hubiese sucedido esa noche. A ver. Si hubiese sido todo pánico y locura en Las Vegas. Ay, sería un golazo. O hubiésemos conocido. Una nueva amistad, tranquila. Un golazo, una nueva amistad. De General Roca es esto. De General Roca. De Chipoletti. No, de Chipoletti. Qué viento. Pero creo que estoy, sí. Viento. Bueno, pero te has ido muy bien. Sí, después de todo fue bien. Sí. ¿Y eso solo? Y en las otras ciudades. Lo que pasa es que, estás laburando, ¿viste? No hay para tanto, ¿no? ¿O sí? No sé. ¿Por qué de golpe se terminó la cortina? Oíme, Yuri, poné la cortina, algo, que no te das cuenta que quedó el aire. Estoy hablando de cosas íntimas, todo, y vos me bajas la cortina, es un espanto. Ayer le hicimos un homenaje en detrimento de Góngora, le hizo. ¿Quién era? Yo nunca dije uno. La persona otro. Que estaba acá sentada ayer, Manuela. ¿Qué pasó? Manuela hizo una comparación con Góngora en donde lo enaltecía y ahora se durmió en los laureles. Sí. Manuela venía más. ¿Qué pasó con Góngora? ¿Estás seguro? Lo secuestró. No quieren trabajar más con Góngora, ustedes. Góngora se fue de vacaciones. Góngora está en licencia psiquiátrica. Góngora, por culpa de ustedes. Góngora fue sarmiento de la Radiofonía Nacional. Hasta que llegue. Y lleva hace 1000 años estuvo sin una falta. Y entonces ahora tiene un acumulado de francos compensatorios que puede, si quiere. 6 generaciones más pueden tomar vacaciones. Sí, pueden tomar vacaciones. Hacer y no trabajar nunca más. Ah, bueno, qué así. Bien. Así nomás. ¿Qué estará haciendo un grito? ¿Cómo va nuestro posicionamiento en Aptra? En Aptra, a ver. Laura Ufal, ¿ya le llegó? Ópera, mira. ¿Y esta quién es? Esto apareció una señora. Muy que bien. Le cerré la puerta de la cara. ¿Cómo es? Señorita. ¿Qué autoridad que tiene? Es la presidenta galáctica. Se pudre todo. La verdad. Se pudre todo, salió con carácter. Mira, pam, pum, pim. ¿Cómo es su gracia, joven? ¿Usted ahora que está al mando? Josefina, muy Josefina, bien. Josefina, muy bien. Muy bien. ¿Y usted opera siempre y caga pedo en los programas de radio que los que opera? Sí, esa es la respuesta de ella. Tengo carnet. Tiene carnet. Tengo carnet. Ah, usted está del otro lado del muro y la dejan venir acá. Porque dicen que hay espías que vienen del otro lado del muro. Sí, que se llevan información. ¿Sacaron los pinches? ¡Qué emoción! Ay, ¿se nos zafaron los más, pinches? ¿A quién opera usted en el otro lado? No se cree que va a estar solo, ojo. Ah, mira, y ahora habla. Estamos Yuri. Intervenidos. Este programa está siendo gobernado directamente por una corte de operadores que se han tomado el poder en una verdadera dictadura de operador de radio. ¿A quién opera usted, Josefina? Esto se está escuchando, yo no termino de entender si se está escuchando o no se está escuchando. Nosotros no. Ah, ahí está. Ahí está. Hablando Josefina. No quiere hablar, Josefina es como de las operadoras que no quiere hablar. La que habla soy yo. Ah, el único. Ahí está, es Fabio Yuri. Trabaja en una radio militar y me contó todo. Ah, sí. Claro. Todo. Y se la llevó a Vero Milione, claramente. A Vero Milione. Esa es otra que nos enteramos. Sí. Es tucumaneo que hay de columnistas. Se afana, viene el operador y te chorea un columnista. No te puedo creer. No, vergüenza. ¿Dos? ¿A quién más se llevó? ¿Quién es el segundo? Adivine. ¿A Manuela Saiz? Al antropólogo. Ah, se lleva a Milione y a Manuela Saiz. A Maldonado. Sí, alguien podría decir libidinoso, pero no. No, él lo hace solo por vocación radial. No coincidencia, nada más. Que coincidencia. Las chicas no le cuentan a ustedes, no está bien. No nos contaron nada. No nos pidieron la autorización. No les pidieron la autorización. No. A mí, yo cuando voy a los programas de TV, ustedes me firman una nota. Por eso vos sos lo que vos sos y estas pibas son lo que son, Alexis, por favor. No. ¿A quién? ¿Rufina? ¿Quién es Rufina? No. Rufina. No, yo no digo de usted, digo de las columnistas de acá que se van de acá para allá. Esta está enloquecida, esta Josefina está enloquecida, es una violencia. No, me gusta. No arranqué bien con ella, le voy a contar, no arranqué bien. Yo iba entrando a la radio y veo una chica que era resultaba ser ella, que pasaba enfrente, pero nunca imaginé que entraba a la radio. Entonces entré a la radio y cerré la puerta y se la cerré en la trucha. Así fue nuestra presentación. Pero las mujeres. Y ella anda con una botella de whisky en la mano para todos lados. Sí, así, sí. Es de armas tomar. Sí, sí, sí. De tomar en general. En general. Bueno, bien. ¿Dice alguien cuál es la clave de la red? Ahí está, ay, Vanessa, no, anotado. Ay, no, como cuando teníamos anotado el número para llamar a nuestro corresponsal en Brasil, que era 0057. Fabio Yuri, hablando de todo esto. Repite los chistes. El look de Fabio Yuri es medio Freddy Krueger, con el coso, con el suetercito ese a rayas así rojito, y ya está. Y las tijeras en las manos. Bien. A ver, son las menos 25. En algún momento vamos a tener que hacer como la rutina del programa. No la hacemos nunca más. No sé qué dicen. Hay un dilema. Que diga. Bueno, no sé. Como ¿hay un quiere dilema dando vueltas por internet? ¿Es de yo hoy? Ya lo, sí, yo ya lo tuiteé. Ah, ¿qué dice, che? Dice, el dilema es el siguiente. Por favor, por llevarse un kilo de helado de Cadore, opinen algo sobre el dilema del día de hoy, que es este, Yuri. Redoble, Yuri. No subo volumen. Redoble, ahí va. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Que la comida chatarra sea buena para la salud o que la marihuana prolongue la vida? Basta, por favor. Bueno. Es un ¿qué preferís, Tomás? Vanessa, los te vienen exhausta. Los este arma tema. Nicolás de Trasía, además. No lo digo yo. Y no claro, lo digo yo. Lo dice... ¿La marihuana prolongue la vida? Sí. ¿O la comida chatarra sea buena para la salud? Sí, yo ya me quedo con comida chatarra, que me encanta. Yo también. ¿Para qué queremos prolongar la vida? Además, si fumamos mucho, que no estamos muy contentos con la vida. ¿Para qué queremos que se prolongue? Claro. Exactamente. No, la verdad. Yo fumo mucho, pero creo que estoy bastante contento. Bueno, volvemos al tema. Volvemos al tema de que estamos hablando recién. Ahora vamos a venir después, vamos a hacer unas terapias. ¿Sí? Sí, vamos a hacer unas terapias a ver qué está pasando. ¿Unos terapias? Siempre, unas terapias. Me contaron ayer cómo era el Reiki. ¿El Reiki? A mí me hicieron una. Yo he tomado Reiki. ¿Qué onda? No, ¿cómo he tomado? ¿Vos tomaste Reiki? Sí, mi tía es Reiki Master. ¿De veras? Reiki Master es el que te... Me gusta que la familia Reiki Musi haya un Reiki Master. La Reiki Master. ¿Te hizo qué? Me es hizo. Como el Sushiman, la Reiki Master, ¿no? Exacto. Sí, claro. Exacto. Me hizo... Yo creo que debe haber que tomarlo sostenido en el tiempo. No es una mejora inmediata que uno tiene con el Reiki. Pero parece bastante bien. Pasan cositas raras, como por ejemplo que toma mucha temperatura el lugar donde posiciona las manos. Ya está. Lo que no entiendo es, hay gente que puede dar Reiki a distancia, eso no entiendo. Sí, mi amigo Javier desde Barcelona. ¿Hace bueno, Reiki? ¿Te manda Reiki a distancia? No, yo no, a mí no, pero lo hace, sí. Me ha ofrecido y dije nada. ¿Pero a quién se lo hace? A gente. Es como curar el mal de ojos. Y algo a así. A distancia. Él me hizo, a mí me hizo, y me dijo que vio mi viejo, para descanse por el ángel, y que tengo muy bien mi parte espiritual por los colores que él observó, ¿eh? Muy bien. Que me conturce. Igual no sé si eso es Reiki. ¿Es Reiki eso? Es Reiki, che. ¿No es visión de aura o algo así? Lectura de aura. Como decía la Rímolo. Yo te miro la pupila de los ojos, las rodillas, y sé cómo está tu aura. No, Reiki, sí, le va muy bien. ¿Saben qué otra cosa dice que está muy bien? ¿Qué cosa? Constelaciones, sí, familiares. Las dos oportunidades que hice, bien, che. Hay un momento que dices, oh, ¿qué? Esto me están robando la guita. Un pequeño momento. Y después, después tuve mis buenos resultados. Hay que probar de todo en esta vida. ¿Qué resultados tuviste? Contame. No puedo contarlos. Es como las velitas del cumpleaños. ¿Pero qué van haciendo? Te dicen, bueno, perdón, ¿tiene que ver con números? No, te acomodan los líos que tenés en la familia, que yo tengo varios, como una ensalada de fruta. Entonces te ponen al representante, hay dos partes, te ponen al representante, bueno, esta va a ser de tu mamá, esta de tu papá, esta de tu hermana, esta de, no sé, de tu abuela, esta de vos. Y se van acomodando en un espacio, en una habitación, y va pasando cosas. Mamá, te quiero, nunca personas, te quiero. Personas. Oh, sugestión pura es eso, ¿no? Sugestión pura. Ahora nos ponemos a llorar. Ay, lo siento. Por eso. Fui a esa, me fue bien, después tuve yo mi paz. Bueno, después fui a otra que ponían plantillas. Ahora que lo cuento, vas a tope, chico, por ahí, pues, plantillitas, que entonces las plantillitas, esta es tu vieja, esta es tu mamá, esta es otra. Esta es otro. Sí. Qué sé yo. Tu vieja no te observa, no me acuerdo. Me dice, tu madre no te observa. Ya lo sé, eso. Le digo, y no me importa, ya lo sé y no me importa. Pero tu madre sí que te observa. No, más mínimo. Feliz en todas las obras te fue a ver, sí, pero te aplaudía. Vos preguntarle de qué se trata ahora o qué. No, está en otra. Te digo que está en otra. Bueno, ahora. No. Pero yo le dije a la chica, no, sigamos con otro, porque ese problema ya lo tengo superadísimo y nos llevamos re bien y nos requeremos. No necesito que me observe nada. Bueno, y ahí con el plantillita es lo mismo, chicos. Mira vos. Bueno, a mí eso, por lo menos, así... Pero Millones nos dice, no nos bardeen a mí, a Saiz Manuela. Yo sabía que Vero iba a saltar. Fue una nota que dimos para un programa de radio que trabaja el operador. Se llama Fabio Yuri, el operador. Dieron para un programa de radio. No saben ni el nombre y las invitan a programa. Invítame a mí que yo te digo el nombre y apellido. El programa de ayer, pero Millones estaba muy contenta con el programa de ayer. Me dijo, qué buen programa, qué sé yo, pero vos trabajás acá, Vero, ¿no? No es una versión imparcial. Pero bueno, es así. Pero hace mucho no la veo a Vero, ¿cómo anda? Bien, bien. ¿Por qué no trae más Rogel? Eso. No sé, yo tengo una Ligel hablando que no sé, Nex, casi. Bueno, allá no trajo nada. Yuri. Bueno, muy bien. Bueno, ¿y qué? ¿Y allá la radio militar llegó? Una locura. Disculpe que los interrumpí, pero estaban contando cuál era la consigna de hoy. El dilema de hoy. El dilema del día de hoy, dice, ¿qué preferís? ¿La comida chatarra sea buena para la salud o que la marihuana prolongue la vida? Opción A, comida chatarra. Opción B, marihuana. ¿Eh? ¿Qué opinan? Comida chatarra, por favor. Toda la vida comida chatarra. Comida chatarra. Que sea bueno. ¿Usted sabe lo saludable? Sí, o sea que prefiere marihuana prolongue la vida. Marihuana prolonga la vida, dice Rosario atrás, dice sí. Ah, mirá. Rosario no, cualquiera mandé. ¿Por qué quiere prolongar su vida? No fuma marihuana, porque fuma marihuana, bueno, pero Josefina, no, prolongar la vida, ¿quién quiere prolongar la vida? Yo quiero vivir 1000 años. Yo quiero para romper. Josefina, usted es un caso, ¿no? Es uno de esos casos, sí. Claro, sí. Así estamos. Dice cosas tremendas, por favor. Me encanta, Josefina. Sí, tiene que trabajar de una forma seria, Josefina. Acá nunca tomamos ni fumamos antes de hacer este programa, ni antes de trabajar en general. Che. Bien. Bueno, a ver, entonces, ¿cómo estamos de votación? ¿Qué prefieren? ¿Comida chatarra 1, comida chatarra 2, comida chatarra 3, 4 y marihuana 1? ¿Dónde está Daniela? ¿Se fue? ¿Se fue, Daniela? Daniel, por favor, no dan tontería. Bueno, no sabemos. Bueno, la cuestión, oyentes, si quieren saber qué preferís, es el dilema. Que la comida chatarra sea buena para la salud. Esa es la opción A. La opción B es que la marihuana prolongue la vida. Nos pueden dejar sus mensajes al 4010-7158, 4010-7121. En arroba Hora Doble, es en el Twitter y en facebook.com/Hora Doble. Y con eso, con solamente mencionar algo, participan por un sorteo de 1 kilo de helado de Cadore, que es en Avenida Corrientes 1695. Ahí frente a Paseo la Plaza, que de paso, si quieren además seguir participando por kilos de helado de Cadore, pueden darle me gusta a la fanpage, que es Cadore Gelato, con doble T, así como suena, Cadore Gelato, directamente, y entran y le dan me gusta y participan así de 2 kilos de helado semanal de Cadore. Pero bueno, con solo participar del dilema del día de hoy, ya hoy se pueden ganar mismo un kilo de helado de Cadore, y eso además, los que pasen, tenemos además de los helados de Cadore, tenemos 3 vouchers de Nakampop, de vouchers que son por 50 pesos de consumición en Nakampop, que es cualquier cosa para comer y para beber, y entonces se los pueden llevar directamente con solo pasar por la puerta de la radio, se los llevan con de 935. Los primeros 3 se llevan un voucher de Nakampop cada uno con de 935. Vamos a una tanda y ya volvemos. ¿Problemas para pronunciar el francés? Una baguette, por favor. ¿Qué? Una baguette. No entiendo. Baguette, el pan largo ese, el largo. Ah, un baguette. ¿Problemas para comprender el francés? ¡No te entiendo! ¡No te entiendo! Pero pará, Jorge, es un mimo. Ahora podés aprender el francés con el exclusivo método de gárgaras de Madeleine Rousselot. Regardeur. Repetú a ver, Juan. Aprende francés rápido, fácil y bien pronunciado. Porque los tiempos que corren, el que no sabe francés, no coge. Método de francés de Madeleine Rousselot. ¿Qué eso lleva? ¡Qué buena pronunciación de francés! Espacio Publicitario. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional.

Manda billetera al 2020 y salí airoso de cualquier situación que incluya gastar dinero. Espacio publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, nacional y popular. En 990 kHz transmite LR4. En Twitter, arroba Splendid AM 990. Fin de espacio publicitario. La hora doble. El Godagoal. ¿Te quedó claro? El Godagoal. La hora doble. Al derecho y al revés. Y al revés. Ya estamos al aire, ni imaginé que vamos a estar. ¿Ya qué? Nada, ya estamos al aire, ya que limpia. Ay. A ver, tenemos mensaje respecto del dilema. Tenemos llamados también. Sí, contame los llamados mientras busco los mensajes. Cuento, como no, Carlos Carlitos. Uh-huh. Vota la opción A. Carlos Carlitos. De la comida chatarra, porque él conoce mucha gente y le parece una estudiantina el fumar porro a la gente grande. Dijo, no, eso ya está, no me parece bien. Me parece que queda mal un grande fumando porro. Conozco mucha gente, ¿cómo lo introdujo en la charla, no? Mira, yo conozco mucha gente, me parece una estudiantina fumar porro. ¿Así lo dijo? No sé si dijo estudiantina, pero como cosa de pendejos, dijo una cosa así. Por supuesto. ¿Y? Pero conozco mucha gente, no entiendo cómo. Dijo, conozco mucha gente que fuma porro siendo grande. No, y sí. Y me da como medio vergüencita ajena. Estoy de acuerdo bien, con eso, estoy de acuerdo con eso. Sí, sí, sí. Pero usted es grande y fuma porro, No fuma, por los chicos, por favor. 36 años ya está. No, se va a pensar, es un chiste lo que dice. En cambio, en contraposición, nos llamó Julio Cisterna de Palomar. Julito. Que anda alrededor de los 50 y pico, ¿no? ¿Usted recuerda la edad de Julio? 55 por ahí es. Sí, 60 por ahí. Sí, 55, y él votó la opción de prolongar la vida con el porro. Y porque ya y le pregunté. ¿Por qué? A lo que contestó, porque la vida es muy corta. Le digo, pero aunque sea fumando porro. Sí, me dijo, el porro no es cocaína. Dijo él, ¿eh? Ojo. A mí no me gusta, pero el porro no es cocaína, dijo Julio Cisterna. Así que vota la opción alargar la vida. Vamos, Julio. Vamos, Julio. Gracias a la marihuana. Vamos, Julio. Bueno, ¿alguien está llevando la contabilidad? No. ¿Lo puede llevar alguno? Sí, para, claro. Vamos, vamos. Yo porque soy mujer la tengo que llevar. Y vamos, no, vos estás para la cocina, no para contabilidad. Ahí voy. Acá todos habíamos votado la A. La A, no, salvo yo que había votado. Siempre comí una comida chatarra. Eso. Yo como siempre. Julio. La mujer harinas, me dice Fede, la niña. Sí, niña harina. Niña, inventé yo. Era niña Loli. Era niña Loli, niña harina. Quiero con niña Loli. La niña. No, niña harina. Bueno. Niña harina. Bueno, a ver. Otras cosas. Escuchen, entonces. Tenemos, mira, de Twitter vienen estos mensajes. Yasmín Ariadna nos dice: ¡comida chatarra! Sí, no habría nunca más problemas alimentarios. Excelente. Sol Semilla nos dice: ve. Aunque me asusta porque hasta esta altura yo ya sería inmortal. Y no sé si eso está muy bueno. Lo dice Fumón, Intan. Victoria Paladino nos dice, ve también. Guido nos dice, no, que ya con el póster pedorro con culo shop fue suficiente. ¿Qué fue eso? No sé a qué se refería. Yo te lo leí. Aclará, non. Llegó Saturno, que J. Igna González nos dice, ve, y a vivir más, tendremos más tiempo para fumar marihuana y entonces viviremos más y fumaremos más y así. Muy bien, Ro Jiménez nos dice, comida chatarra, como dijeron recién, ¿para qué queremos prolongar la vida 80, 90 años? Estamos bien. Claro. Estamos bien, muy contentos. Elena La Casa dice comida. Aunque eligiese marihuana, después de fumar siempre comería comida chatarra. lógico. Sigue los retweets de La Hora Doble al Martín Fierro, ¿eh? Digo para... Bien, vamos, sí, todavía. Para que ves? La gente no piense. No dejen de hacerlo. Y si podés, fíjate en el Facebook, que yo no puedo entrar porque tuve un problemita por etiquetar gente en una foto. Fue un problemita que ahora estoy tratando de demostrar que es así. Que es. ¿En qué andará? Que eran ellos. No, sí, qué sé yo. Ahí está, de todas estas Vanessa Strauss. Yo da la foto, me dice, usted se etiqueta bastante seguido y ponen fotos de Vanessa Strauss. Bueno, gracias, finalizaste correctamente esta comprobación de seguridad. Listo, perfecto, o sea, fue que me bloquearan en Facebook por pelotudo, solo por etiquetar a otra gente en una foto. Etiquetame. No, ahora ya no, etiqueta. No, no etiqueto nada, o sea. Bueno, ahora sí, entonces puedo ver el Facebook. Y en el Facebook entonces tenemos mensajitos... ¿Leíste? No tenemos. ¡Ah, qué fracaso! Invente. Porque está todo puesto en el Twitter. Me pone la cara de Ricky Musi fue tremendo. Fue, chico, diga Mariela de Juan Samson Domingo que le nosotros gusta no mentimos. Bueno. Yo sí. ¿Mienten mucho ustedes? No, yo no, casi nada, casi. ¿No? Yo no miento, nada. Tengo grandes problemas por no mentir. Yo hago un programa, ustedes saben que tiene pasos y todo eso, que no voy a dar detalles. Estoy en uno que se acabó mentir, se acabó la que se daba, ¿eh? Tengo que ser buena, compasiva y generosa y todo. Y me está yendo, tengo un mal humor. Me está viniendo los malos humores por eso, pero bueno, ya me acostumbraré a hacer todo eso. Guido aclaró que se refería a lo de Bañeros 4. Ah, okay. Con el tema de... Con el tema de no, ya que el póster pedorro con Culo Shop fue suficiente. Esta se refería a lo de Bañeros 4. Chicos, hablando de Culo Shop, no sé... Y qué hermoso, hay fotos, nos sacó Alejandra Cardoso y dice gracias por el helado que me regalaron por contestar la pregunta. Nos dice, y nos manda una foto de ella. Muy bien, es real, para que la es gente lo vea. Es una ternura total, es una ternura total. Ella con la alegría y el tipo de cadores llenándole el Kiro en el Twitter. El tipo de cadores llenándole muy bien, el heladero. Qué alegría. Ella. Es que es un golazo el helado. De Cadores, yo te digo, sí, no podés porque trabajás en este programa. Podríamos hacer algún tipo de arreglo corrupto, pero sí. En fin, bueno, hablando de fotoculo, Photoshop culo, chicos, Mascherano en caras, en la tapa de caras, está re fuerte. ¿Mascherano? Sí, ¿por qué no mire el partido? Mascherano, agárremela por favor con la mano. ¿Perdón? Ese pedido desesperado, Vanessa. No sé, chicos, acabo de ver la revista Caras y no saben el cuerpito que tiene. Yo tengo mi casa, miren. Yo te voy a contar la situación. ¿Por qué estoy? Por favor, que viene un hombre así y digo, por favor. En casa tengo los fines de semana a Zoe, que mañana cumpleaños, le mandamos un besito. ¿Cuántos cumple? 12. Y que es la hija de Maxi. Y si no, los días de semana a Mejalis, el chico de Chipre que está viviendo en casa. O sea que nunca estamos solos. No hay intimidad en esa casa. No hay intimidad. Qué ayer barbaridad. Pero qué barbaridad. Estoy así como romántica. ¿Así? Cuando no hay intimidad te pones romántica, sí. Porque eso también es muy hinchapelotas, ¿eh? ¿Qué? Cuando no están los chipriotas te pones romántica. Claro. ¿Y cuando están también? No. Ok, bien, entonces que a mí no me gusta, y si hay gente dando vueltas, viste, yo no me concentro. Es medio hincha pelotas. La gente que se pone de arrumacos en público, pero que empieza a chuchu. Usted es muy sonora, Vanessa. No le voy a hablar, queridito, lo que sacar a mí de meter la boca. Que no te lleve a dónde, a su territorio. Por favor. Después te descuento. Después, ahora, Mascherano. ¿Qué? Eso. Terminaba con eso. Yo, sí, hermoso bache. Me quedé pensando así, mirando para arriba, y había un globito que ustedes pero, no pudieron ver. Mascherano, yo tengo una teoría que es muy ridícula con él, pero yo creo que si le pones un bigote es muy parecido a Freddie Mercury. A ver, pero ¿cómo la vi? Tiene como los dientecitos así, ¿eh? Pero nadie me la coincide con esa teoría. Ahora que lo pinté, puede ser. Sí, ponerle un bigote manubrio. Sí, y me da mucho pena las esposas de estos. Que estaban antes estaban tranquilas con los tipos ahí, cada uno en su país. No, tranquilas no estaban. Y bueno, por lo menos no se enteraba nadie, qué sé yo. Y ahora, viste, por ejemplo, sale como que... ¿por qué Pocho la vez y le tuvo que mandar un mensaje a Vicky Chipolita? A Vicky Chipolita. Todas esas cosas... Tarados, y sabés con que esta chiquita lo va a gritar a los cuatro vientos. Pueden ser un poquito más... cuidadosos, un poquito más respetuosos con las mujeres. No sé si digo, me digo la palabra fieles, pero por favor. Más cuidado, más cautos. Posterano ahí con dos pibitos y la germu, bien, la tapa de cara. Lo que pasa es que también hay una cosa que es cierta, que es las mujeres tampoco son ninguna santita, las mujeres de jugadores de fútbol, ¿viste? No, eligen salir con esos tipos. Eligen, no, tal vez. Los conocen así también. No, en yo esas no digo que yo no estoy criticando a los tipos, pero sí de en la época del mundial, que bajen un poco, que no, también es el momento de más pesca, pero la vez le tenés que mandar un... en el mundial no tenés que. Y pero más estás haces más famoso. Yo este Mascherano, si no estaba acá en la tapa de cara, no te si enterás. Me mandó un mensaje de WhatsApp no le contestaba. Ahora claro, sí. Ahora en cambio. Pero no, se le extraña a Mariana Nanis un poco, ¿eh? Ah, oh, yo la quiero mucho. ¿Sí? No. Para mí era, no, para mí es un ser repelente. Para mí es una capocómica. Es una capocómica. Sí, es muy graciosa. Sí, no, es un personaje gracioso que se inventó. A mí me parece que la veo muy bien a Vicky Cipolitakis en ese plan, ¿eh? ¿De capocómica? Sí, sí, sí. Es tan en cualquiera la Cipolitakis, es que muy graciosa. No, yo no puedo entender todavía si con qué tan tonta es, qué tan tonta sea. No, si, ninguna. Esa duda me pone nerviosa. No, me parece que. Para mí son tontas que juegan a tontas. Claro. Exacto, es tonta que no le preocupa ser tonta. O sea, entonces... que entonces la cuenta daría tonta que juega tonta, menos tonta. Tonta, tonta. Sí, menos claro, tonta de lo que originalmente tonta. Podría ser porque hace un rédito de eso, claro, pero no deja de ser una boluda. Como yo, sí. El otro día, cuando le contaba con Gabriel Maldonado fuimos a hacer la salida. Ah, hicimos salidas de teatro, cuéntame un hicimos poco, la salida de teatro, eso. Pero no hicimos salida de teatro, hicimos... salideras de teatro prácticamente. Salidera. Porque la esperamos a Moria, sí, en la puerta. Muy bien. Fuimos a una obra de teatro de Pompeyo Diver. Muy bien. Luego fuimos a comer una pizza. Eso fue el día del domingo. El día domingo. No, exacto. El día del mundial, sí. Sí, día del mundial. También molestamos un poco a Jessica Schultz, que estaba sentada en la platea. Jessica Schultz, sí, una actriz de teatro que trabajaba, por ejemplo, en Ricos y Famosos. Sí. Recuerda la novela, la esposa de Luciano Salerno, Rubia. Sí, que está en todas las novelas. Está en todas las novelas. Mona, mona. Tiene un programa en Canal A de teatro. Ah. Entonces con las luces apagadas le decíamos, Jessica. Qué narrado que la teníamos adelante. Y Jessica, yo les creo totalmente porque sí, hacen eso. Hicimos eso. Luego de eso fuimos a comer pizza y luego de eso, justo coincidió cuando estábamos volviendo hacia el auto de los Maldonados. La salidera, que vimos que había tumulto en la puerta de Priscila. Jasmincita se le ocurre, debe salir Moria, esperémosla. Bueno, muy esperamos bien, ahí. Bien. Sí, esperamos, salió primero la hija de Repeto. ¿Qué hace? Hace algo, ahí. Ah, ¿de vida? No, la hija de Repeto no, la hija de... Qué poco ángel que tiene la hija de Repeto. No, Darín no. A ver, ya le digo quién está en el elenco de Pris. Está Packer, mi amigo, te mando un beso. Ah, Packer, qué grande Packer. Es un amigo de todos, Paco. Es un canchero. ¿No? Sí, sí. Es un amor. Sí. ¿Por qué no la fui? Llevé a un amigo, una vez fuimos a tomar algo a la casa. Ay, ya con ese tono de voz que tarada. Fuimos a tomar un café a la casa. Y yo llevé a Javier, a mi amigo de Barcelona, que estaba, él estaba un poquito alcoholizado, y se sentó y le rompió toda la mesa de cristal a Paco. ¡No! Feo. Es más, estaban... no puedo decir. Bueno, no diga. Sigamos. La hija de Artaza era. Sí. ¿La hija de Artaza? Sabrina Artaza. No sé, es la primera que salió. La hija de Artaza. Ah, ¿y ustedes la aplaudieron o no? No la aplaudimos a ella porque estamos esperando a Moria. ¿Packer lo aplaude cuando salen los parlaude en la placa? No, no había salido Packer, se ve que todavía estaba sacándose el maquillaje. Sí. Y Moria fue de las primeras en salir, un escándalo cuando sale Moria, la gente... Sí. Es como un tanque, ¿no? Como un oficial de la Gestapo. Mucho más flaca de lo que parece. ¿Ah, sí? No me digas. Mucho más flaca. Mucho más. O sea, sus caderas no mienten, pero su facción facial sí. Estaba como estirada. Con lentes, por supuesto, muy amorosa. Gabriel Maldonado identificó que la... Qué lástima que no está hoy para dar testimonio de sí, esto. Está, que sigue ausentándose. Sí, está muy enfermo. Va a perder el premio. Va a perder el presentismo anual. Sí. Identificó que la clave era darle una orden clara. Decirle, por ejemplo, ¡Moria, acá! Y Moria miraba. Porque sabe de espectáculos. Él sabe de espectáculos. Ahí le decían, ¡Moria, acá! ¡Moria, acá! Y Moria miraba y tiraba un beso. No, Moria, te quiero. No. Eran órdenes bien. Claras. ¡Moria, acá! Igual el punto que sacó como el culo, pero bueno. Yo la vi en la revista que trabaja Maldonado, sacaron la foto de Moria, pero salió mal. Sí, Maldonado igual es de otra generación de fotografía. fotografías instantáneas, ¿no? Fue, o sea, fue siempre con la cuesta. Polaroid, ¿no? Sí. Dijo, con esta la y revelamos. Atrás de ella, como refugiándose, como casi usándola como de escudo, estaba Vicky Shipolitaki. Ah, no está en ese elenco. Salen va, ellas, no. ¿Por qué salen decís Shipolitakis? Como ¿por qué una especie de tilingada Shipolitakis. Estaba, estaba Vicky Shipolitakis. ¿Qué observador se pronuncia? Shipolitakis, dice usted. Chipoli. Pero no es Chipolitaki, es Chipolitaki. ¿Cómo es este? ¿Xilofón? Xilofón. Xilofón, digo. No, Xilofón. Digo Xilofón. Xilofón, pero pará, vos te sale la lona, te sale una tarada, decís Chipolitaki, Chipoletti, Xilofón. Es todo lo mismo. Xilofón, Chipolitaki. México, la ciudad de México. Es así, chicos. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo son, están saliendo ellas? ¿Son novias, no? Sí, son novias. Son novias. Bueno, ella es muy, muy peticita. Xipolitakis. Xipolitakis. ¿Cómo se dice al final? No sé, como lo diga Fede, como acá Xipolitakis en todos lados le dicen Xipolitakis, ¿no? Él también es la lengua. Xipolitakis. Él también ahora va a ser el déspota de las palabras. Y bueno, déjalo. Pero, está preocupado porque no tiene respuesta de las chiquitas. Todos maricones. No le están contestando. No le estarían contestando. Fue toda una fantasía que él vivió. No, te juro que fue verdad. Te muestro los mensajes. Hay un ido y vuelta fuerte. Lo peor de todo. Ah, yo tengo cosas. Para, estamos hablando de todos los temas mezclados. Ay, y yo no sé si la gente le gusta o no. No le gusta. No, si a la gente le gusta, lo seguimos así el programa. Sí, no, si total no tenemos ningún tipo de personalidad. Solo queremos éxito. No, pero, sí, si les gusta. Estamos demasiado como loquitos. Sí, estamos como muy acelerado, nos tenemos que bajar, ¿no? Ay, que hace mucho no los veo, los extraña. Sí, nosotros también. Si hace una semana viniste, ¿vale? A él. Yo no estaba. Ah, de veras. Acabáramos. ¿No me extrañaste? Bueno, me dijiste recién porque no fuiste el domingo. Entonces, Xipolitakis. Yo sí, claro. Estabas en Xipolitakis. Entonces, ¿terminó la anécdota de Maldonado? Bueno, no, era, esa era la anécdota. No. Que él identificó la manera. O sea, si ustedes quieren fotografiar a un famoso. Sí. Y se lo topan por la calle, llámese Grandinetti, por ejemplo. Pasa Darío wow, Grandinetti. ¡Wow! ¡Qué famoso! Me meto todo si lo cruzo a Grandinetti. Se cruzan, por ejemplo. No me digas. Hugo Mosa. Carlín Calvo. Carlín. A Silvana Suárez. Le tienen que decir: ¡Silvana, acá! Ahí está. Ella focaliza la vista hacia la orden y ahí le dan la fotografía. ¿Qué no es? ¿Pero qué es el separador? ¿Qué está pasando? De fondo. ¿Pero qué clase de operador te? Él está relajado, él está escuchando el programa. Él escucha el programa y lo disfruta. De fondo, ¿qué? Espero que haya... La hora doble. Espero que haya retuiteado. Yo no sé si estamos haciendo un programa muy, muy bueno e interesante o estamos haciendo una sanata. Yo también, a veces pienso, no sé qué hacer, qué decidirme. Para mí es muy bueno porque yo lo hago con mucho... ¡Amor! Sigamos entonces. Bueno, tengo algo interesante para contarles en un ratito, pero vamos a hacer un separador y cuando volvemos les voy a contar algo. La hora doble. No tenemos sexo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Le hacemos el amor a tu oreja. Contarles algo fuerte, fuerte que ahora les voy a decir por qué lo voy a contar. ¿Por qué? Primero voy a contar la historia. ¿Alguno vio a este hombre en un sueño? Ay, no. Qué miedo, no. No, ninguno vio a este hombre. Ay, qué feo. Ahora lo voy a mirar. Me asustaste. Bien. Pero parece es una foto eso. El Xilofón, ahí está, de Xipolitaki. Xilofón. En enero de 2006. El Xilofón. En Nueva York. Xilofón. ¿Qué pasó? ¿Cómo? En enero de 2006, en Nueva York, sí. Un paciente de un conocido psiquiatra dice que señala a la cara de un hombre que ha sido reiteradamente, que se le aparecen reiteradamente en sueños un tipo, dice. ¿No? Sí. Y en más de una ocasión el hombre le ha dado consejos sobre su vida privada. ¿No? Ay, chicos, la mujer jura que nunca ha conocido al hombre de su vida ni nada por el estilo. No entiendo cómo está redactado esto. Estoy leyendo algo que está muy... El paciente de un psiquiatra, o la paciente sería, ¿no? Debe ser una paciente. Una paciente. Le dice que se le aparece un tipo y le da consejos en los sueños, etcétera, etcétera, etcétera. Le hace un retrato. Le hace un retrato al psiquiatra y se lo deja en la mesa. La paciente. Al tiempo, viene otro paciente. Está en una montaña rusa el paciente. Viene, viene. Sí. Tranquilo. Es una terapia rara. Viene. Se me cayó la... Es doble soteada. Disculpe. Entonces le hace el dibujito. Sí. Y entonces, lo que... Se le viene otro paciente. Otro. Distinto. Y ve el dibujo. Sí. Y le dice, este es el tipo que se me apareció en los sueños. No. Sí. El psiquiatra decide enviar el retrato a alguno de sus colegas que tienen pacientes con sueños recurrentes, etcétera, etcétera. Y en pocos meses, cuatro de los pacientes de sus colegas reconocen al tipo con una presencia frecuente en sus propios sueños. Todos los pacientes se refieren a él como este hombre. Desde enero de 2006 hasta hoy. This man. This man, no lo conocen. No, this man, no. This man, quieren decir. Freddy Krueger, algo. Es un tipo medio redondo. Sí. This man. Sí. La cuestión es que... O sea, el mismo hombre se le aparecía a distintas personas. El tipo se aparece en sueños. Se aparece en sueños, el mismo tipo, así nomás. Wow. Desde enero de 2006 hasta hoy. ¿Cómo? ¿Hicieron como 15 películas así? No, pesadilla, no, no, oíme. ¿Por qué le derrumba el hermoso edificio que está construyendo? Bueno, bueno. De esa manera, continúe. Continúe, Simonelli. Le voy a decir lo siguiente. Bueno. La cuestión es que el tipo este, ¿qué es ese? ¿Qué es ese? No distraigan. Estoy tratando de generar un clima radial, a ver. El tipo este aparece en los sueños. No, desde enero de 2006 hasta hoy, por lo menos 2.000 personas han afirmado que han visto a este hombre en sus sueños. Son muchas. Sí. De distintas ciudades del mundo. Los Ángeles, Berlín, Sao Paulo, Teherán, Pekín, Roma, Barcelona, Estocolmo. Por el momento no existe una relación comprobada o algún rasgo común entre las personas que han soñado con ver a este hombre. Por otra parte... Ningún hombre ha sido reconocido como semejante al hombre del retrato de las personas que han visto a este hombre en su sueño. O sea, no es nadie físicamente que conozcan. El objetivo de este sitio web, hay un sitio web acá puntual, que es para ayudar a aquellos que han visto a este hombre en sueños y para fomentar la comunicación entre ellos. Para entender quién es este hombre y por qué aparece en un patrón eternamente con menos variedad. Ahora lo vamos a subir. Pero a siempre es bueno, digamos, lo que él dice. Da un consejo. Está por ahí. ¿Qué dice jugarle el 56? He tenido, dice, sueños. Le digo los sueños. He tenido un sueño recurrente desde hace algunos años. Un hombre alto, moreno, me muestra una foto y me pregunta si puedo reconocer a mi padre en ella. El hombre de la foto, de este hombre, que nunca he visto antes, él se parece en nada como mi papá. Sin embargo, inexplicablemente, yo respondo que sí. Se reconocen a mi padre. En este punto, suele despertar la sensación muy tranquilo. Otras veces, el sueño continúa. Estoy delante de la tumba de mi padre, pongo flores en el sueño y me doy cuenta que la fotografía de la lápida se encuentra este hombre, que el de la foto. Otro. Me enamoré de él. Se refiere al del morocho este, ¿no? Sí. Desde la primera vez que lo vi en mi sueño. Aunque si lo pienso, debo admitir que es realmente feo. Y sin embargo, cada vez él me barre de mis pies con sus gestos románticos y las palabras dulces. Él me compra flores, joyas y me lleva a cenar. Es que sería gay el fantasmín. No sé. A ver, otro día. La primera vez tuve un sueño acerca de este hombre que estaba teniendo un mal rato en el trabajo. ¿Por qué está tan mal redactado? Esto no lo sé. Tuve un sueño acerca de perderse en un enorme centro comercial y desierta. Sí. De repente este hombre apareció y comencé a correr lejos de él. Él me persiguió. A este no le gustó. Sí, por lo que me pareció una hora hasta que me encontré frente a una pared en el área de los niños en un supermercado. Sí. En este punto me sonrió, me mostró un camino de salida hacia las cajas y me desperté. Desde aquella noche, este hombre ha aparecido en todos mis sueños y siempre me da instrucciones para salir del sueño y despertar. Mira. Nunca he tenido relaciones homosexuales, dice un hombre, ¿no? E incluso fantasías, pero yo sueño de tener determinación del sexo con este hombre todo el tiempo. Tengo que admitir que tiene mucha imaginación y me gusta. A veces cuando me despierto, yo descubro que he tenido una ¿cómo se llama? Una polución nocturna. Ahora entendí cuál es el problema, que está en una traducción de... Claro. Ahora le indigan. No, es una traducción. Indigan al fantasmín su problema sexual. Sí. De que no sabe qué quiere. Sí, exactamente. Vamos. El asunto, y ahora voy a explicarles a qué voy, y estoy tratando de gestionar una nota en este momento. ¿Cómo? Voy a decir teorías, antes que nada, voy a decir teorías. Cada noche en todo el mundo cientos de personas sueñan con esta cara. Varias teorías han sido desarrolladas para explicar la presencia recurrente de este misterioso hombre de los sueños de diferentes personas que no están relacionadas de alguna manera. Las siguientes teorías son los que provocan el mayor interés entre los soñadores sí mismos. Arquetipo teoría. Según la teoría psicoanalítica de Jung, este hombre es una imagen arquetípica que pertenece al inconsciente colectivo que puede surgir en tiempos de penuria económica. Claro, para mí tenía que ver con eso, con que responde a una configuración más o menos parecida de simetría de ojos y demás, que tiene que ver con un promedio de las caras que vamos Exacto. viendo y eso. Exacto. Entonces, como que a todos nos resulta, o sea, eso no es exactamente con todos los que sueñan las personas, pero cuando lo ven se ajusta a lo que más o menos ellos soñaron. Exacto. Esa es una ¿Qué? Esa fue la primera impresión que Exacto. tuve. Es dos personas, dos ojos, etcétera, etcétera. Teoría religiosa. Según esta teoría, el nombre de la imagen es el creador. Es decir, una de las formas de Dios se manifiesta. Dream Surfer teoría. La teoría más interesante y la que tiene mayores implicaciones, pero también la más baja credibilidad. Bueno, de Dios tampoco es que... Según esta teoría, este hombre es una persona real que puede entrar en los sueños de la gente por medio de determinadas habilidades psicológicas. Algunos creen que en la vida real de este hombre se parece al hombre de los sueños. Otros piensan que el hombre de los sueños se parece completamente diferente a su homólogo en la vida real. Algunas personas creen que detrás de este hombre hay un plan de acondicionamiento mental desarrollado por una gran empresa. ¿Mm? O sea, que este hombre se mete a propósito dentro de los sueños. Sí. Oh. Sí. Hay una película que miraba en casa que yo me aburría mucho, que está este chico, ¿cómo se llama? El del Titanic. Leonardo DiCaprio, que también le pagaban para que se mete, El Origen. Ah, El Origen. También le pagaban para que se metan los sueños, o sea que no está mal esa teoría, Simón Elis. Bien, le voy a decir al respecto de esto. Esto era muy jurujujú y muy divertido todo, muy juajuajuajua. Más o menos, a mí me da medio miedo. Bueno, resulta que hay un comediante, llamado Mauro Garces. Sí, Maurito, que se tatuó. Maurito, muy bien, que se tatuó, ayer, etcétera, etcétera. Exacto, exacto. Ah, se tatuó con Maxi, ayer. Muy bien, se tatuó con Maxi, etcétera. Sí, ¿qué pasó? Resulta que leyó esta teoría y se caga de la risa y dijo, pero yo también quiero que se me aparezca. Y entonces empezó a mirar la foto, empezó a mirar la foto. Mauro. Y en la vida real, de golpe apareció este chabón y le dijo, yo no soy de este mundo. Y se fue. No. Creer o reventar. Tu vida es una mierda. No tenés amigos. Tu laburo no te gusta. ¡Qué cagada! Alfajores, ¡qué cagada! ¡Qué cagada! Marrón por dentro, marrón por fuera. Espacio publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, Nakapop, nacional y popular. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Fin de espacio publicitario. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Todo lo que contaste. Callada. Yo ahora voy a mirar fotos lindas, como estoy haciendo, como habrán visto que estoy haciendo, para no que no se me aparezca ningún monstruo. La subí a la página igual, ¿eh? No. Yo soñé con ese hombre. ¿Con quién, Amelia? ¿Qué? Yo soñé con ese hombre. ¿Qué soñó? Se me aparecía. ¿Dónde se le aparecía? En los sueños. Ya sé, pero sí, pero ¿qué le decía? Porque yo duermo la siesta. La siesta duerme. Ah, es muy común la pesadilla en la siesta también. Sí, como que te agarras, te quedas. Mira lo que está pasando en televisión, le van a pegar a un árbitro. No te preocupes. ¡No, Dios mío! No, es una repetición de un partido de fútbol. Amelia, ¿se puede concentrar? Cuente lo del monstruo. Bueno, y el monstruo, es un hombre soñando. Que se aparece en sueño, no es un monstruo, por favor. Bueno, pero no sé. Mira. Yo estaba soñando, había... ¿Qué soñaba? Estaba yo en un campo, todo verde... Bajo un manzano. Ah, qué bien. Una cesta. Qué imagen tranquila, con una cesta. con, en donde tenía sándwiches. Ah, qué rico, ¿de qué? Lindo. De atún. ¿Sabor de atún? Mire qué bien. Estaba sola sentada al lado de un lago. Qué lindo. Que había en el campo. Muy lindo. Un día muy soleado. Pero maravilloso todo. Los pájaros cantaban. Bueno, Amelia, sí, y vaya al punto. Vamos, Amelia. Escucho un ruido. Sí. De la copa del árbol. Baja este señor. Baja un hombre de la copa del árbol. Este señor que, sí. que acá. El hombre de los sueños, este que se aparece. Me arrodilla. El hombre de los sueños. Sí. Se me arrodilla frente mío. Me mira a los ojos. Y me dice: ¡Hola, Amelia! ¿Sabía su nombre? ¡Sabía todo! ¿Y qué más? ¿Y usted qué le dijo? ¡Hola, hola! Le digo: ¿Qué haces acá? Y él me dice: vamos, Amelia. No. ¿Qué? Sí, ya llegó la hora. Me dice. Ay, no era la muerte. No, Amelia, por ahí llegó la hora de empezar la película. Y, claro, la hora de tomar el té, la hora de tener sexo furioso. Me tomas de la mano. ¿Y? Yo me levanto y empezamos a caminar. No, con rumbo hacia el lago. Pero esto es una película que vio ella. Me iba desprendiendo de todos mis bienes y saludaba a mi alrededor. Bueno, saludaba. Esto es muy, muy, muy tétrico. Pobre. Una película de Woody Allen también. Pues. Y de repente llegamos a la orilla del lago. Había un lago, sí. En donde nos íbamos a internar. Sí. Y él me dice. ¿Qué le dice? ¿Te animás? Sí. Le digo, yo estaba esperando este momento hace mucho. ¿En qué momento? ¿De palmintón? No sé, porque era un sueño. Ah, ok. Y él me dice, ¿ves? ¿Ves cómo sos? Sos corajuda. Te animás a todo. ¿Te animás? Sí, sí. Y él inmediatamente se tira al lago. Sí. Y me deja a mí sola con esa moraleja. Que es corajuda. Yo todavía tengo el coraje de vivir. Bien. Y afrontar lo que se viene. Ay, qué hermosa, Nero. Qué plomazo. No, qué como el plomazo. Qué linda. Sí. Qué plomazo. Qué linda. Bueno, muy bien. Y ayer no es algo lo vi de en miedo. El almacén. Le compré. ¿Qué? 250 gramos de ¿estaba palita. En el almacén el hombre de los sueños? ¡Es el fiambrero! No, es muy berreta lo que está haciendo, Amelia, por favor. Está copiando de Mauro Garcés. Escuchó la anécdota tuya y quiere hacerlo me mismo. Me dijo, yo no soy de este plano. No. ¿Cómo de este plano? De este planeta, ¿no? De este mundo, de este plano. Es una berreta total lo que está haciendo. No, se está copiando de la anécdota que contaste recién. Este es el peor programa de radio del mundo. No quiero nunca jamás que... Ojalá no se suba al aire esto, porque me da vergüenza... Si mamá estuviera escuchando. No, si no mamá pongas, escuchara, no si escuchara. Yo estoy segura que a alguien le gusta. Mira, retuitean, dicen cositas. Chicos, por favor, manden unos, ¿qué es eso? Unos buenos mensajes. Y el operador pone ruido de eructo. Esto es cualquier cosa. Esto es por hacer radio sin contenido. Esto es un desmadre. Un desmadre. Ahí está. Perfecto. ¿Quién falta para el desmadre? Tráigalo a Handel. Permiso. Ahí va. Hola, Handel. Hola, mi amor. Bien. Ahora queríamos, ya hablamos con Amelia, ahora queríamos hablar con usted. Ay, también Federico, estaba todo medio chueco y lo traes a Handel. Y vamos a hacerlo mierda del disculpa, todo. No, sí, pero... Sí, sí. Yo soy, creo que si las cosas hay no, que... No, pero ¿por qué me mira así? Nada, digo que estamos hablando de una cosa seria y llega este vestidito bien. De... Hola, Handel, ¿quieres hacer desfilar a las mostras entonces? Hola, Fede, ¿cómo estás? Bien, te bien. Saludo. A ver. Hola, Vane, Abón, Rubio Ceniza. No, querido, no, estás muy confundido. Esto no es Abón, es un Rubio Ceniza. Mirá qué Rubio Ceniza tengo acá. ¿Con quién? Ay, mi amor. ¿Con quién vino hoy, Handel? Hoy estoy llena de gente. ¿Lleno o llena? ¿Por qué habla siempre? ¿Por qué hablan femenino? No lo puedo entender. Ay, no lo puedo entender. Mamada, Dios me libre. Bienvenida. La presidenta, da igual. Hoy ya no hay género. Es como en el inglés. No hay femenino masculino. Ajá. Bueno, o no muy es bien. Así. Puede ser, le como la... no saben nada porque sí hay femenino y masculino en el inglés. Ah, y mira. O sea, no son brutas, bueno, ya de entrada. Bueno, no me hable así. ¿Qué vino a presentar, Handel? ¿Por qué estaba hoy en el programa? ¿Cómo? ¿Por qué vino al programa? Vengo para... ¡Justifique su ingreso! Bueno, vengo por lo siguiente. Vengo a defender a un amigo ¿Un amigo? Un amigo, exactamente. ¿Quién? Que es un colaborador nuestro. ¿Quién? Sí, Redrado. No, ah. Ah, bueno, Martín. Ay, no, ¿por qué? Martu. ¿Por qué? Porque la... ¿Colabora con usted? Sí, colabora. ¿Haciendo qué? A través de Monsanto, que nos pone toda la plata para esta campaña. También le pone plata a él para que defienda los fondos buitres. Sí, no sé, vamos a ganar un premio menos que menos. Cuando nosotros nos callamos, usted hace... ¿Qué te pasa? Le duele de ayer, no, le duele de ayer. Ay, a los discos. ¿Qué pasó? Handel, ¿por qué le pasa eso? Le duele. Se lastimó. Se lastimó Handel, ¿sabes? Bueno, chicos, por favor. Es un esfuerzo. Chicos, por favor. ¿Por qué dice que es... ¿por qué defender al reloj? ¿De qué? ¿Defenderlo de ella? Porque ella... Mira, yo te voy a decir algo. Yo soy muy amigo de lo que fue esa pareja. Ah, ¿sí? Ah, usted era amigo de la pareja, muy bien. Era amigo de la pareja antes de él. ¿La puedo mencionar? De él, sí, la Lucifer 666, digo no, yo. No, ¿por qué le dicen así? Se llama Luciana Salazar, por favor. Lulipo. Lucifer. ¿Así le ponía? ¿Qué es Ay, eso de Lucifer? En realidad yo la bauticé así porque estábamos haciendo campaña. Estábamos en América, en Plop, en Bunker. Estábamos haciendo campaña con la Redrado. Ay, Dios mío. Y ella llamaba. ¿Quién es? ¿Quién es? Le decía Lu, me decía. ¿Qué Lu? Lucifer 666, le dije yo. Y ahí, porque salió en el diario que ella lo acusó a él y después se dieron cuenta que era un amigo el que les había cambiado el nombre en el Twitter. Sí, era fui usted. Yo. Ay, pero usted estuvo fue el causante. Qué pesada que es ella, Dios mío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Llama, quiere un hijo, Ay, quiere acostarse con él. Y no, mi amor, no. Pero a ver, ¿cómo no se va a acostar con él? Ay, pero por favor, ella es... A ver, pará. Ella es muy linda, me gusta. A usted le gusta, eso quería ver, quería que usted me diera... Usted que tiene hijas... Es difícil tener amigas. Usted que tiene hijas, sí. ¿No? Usted que verdaderamente logró concretar por ahí el sueño que no pudo Martín. ¿Le puedo decir Martín? Sí, es más que el sueño, una pesadilla. Te voy ¿Que a tener decir, hijos? Nenas. Martín no tiene hijos. No, pero... Él no, pero para tener... para usted tener hijos es una pesadilla, eso es lo que le voy a decir. ¿Para usted tener hijos es una pesadilla? Ay, no, no, no es diga, que... sí. Es... ¿Y si lo está diciendo? No, a ver, esto me puede ser solo en mi contra. Por eso... Voy a explicarlo bien. El hecho de tener hijos es bárbaro, es fantástico, pero sí. Estas nenas que me tocaron a mí... Sí, ¿quiénes? Las chiquitas, ¿cómo se llaman? Nightmare y su hermana. Nightmare, no le di. Bueno, no paran, ahora que están en vacaciones de invierno, por ejemplo. ¿Dónde las llevo? Hoy se comió 2 docenas de churros sin parar. No, ¿quién? Rellenos y bañados, Estefani. ¿Tus hijas? No, ¿cuál son? Estefani. Esas chicas van a tener problemas, ya tienen problemas. Pero cuídelas un poco mejor, no puedes dejar comer cualquier cosa. Cualquier cosa chicos. Comen. Si no, es por la consigna de ustedes, serían Indra Devi. No los está enseñando bien, no los está educando bien. ¿Usted salía con su esposa y Luli y Martín? Sí, ¿salían sí. escenas de parejas? ¿Qué hacían? ¿De pareja? Ay, nosotros somos muy juguetones. ¿Cómo? Ajá, con Martín. Con Martín. Entonces jugábamos. ¿A por qué ejemplo, jugaban? Íbamos todos a tal lado sí. y las dejábamos como chiste encerradas a ellas. No, ¿qué es ese juego? En una oficina, por ejemplo. ¿Cómo y nos chiste? Íbamos nosotros como un chiste. ¿Pero cómo chiste? Otro chiste. ¿Cuánto tiempo se iba? 2 días, 3. No, otro ¿cómo chiste. Iba? ¿Cómo se iba? ¿Pero cómo se iba a leer 2 días? Ahí. Otro chiste, por ejemplo. A ver. Ay, pongamos que ellas vayan en moto a máxima velocidad. Pero si no saben manejar como seguramente. Chiste. No saben manejar ellas. Les decíamos, no hay problema, están teledirigidas por un control remoto, les decíamos. Y mentira, no había ningún control pero se remoto. Se podían matar. Sí, eso nos dijo el juez al final. Pero no, esos caché. Chistes hacían con sus mujeres. Un chiste así. Otro día, plum. Vamos a hacer que sacamos por Grupalia, sacamos un día de parapente. Y le cambiamos la mochila. No, pero te quería que le poníamos cualquier mochila y bueno, caían paradas porque viste cómo son los gatos tienen 7 vidas. Que ella, ¿Qué opina de lo que ella denunció? ¿Qué denunció ella? Maltratos. Ella denunció, por ejemplo, una cosa fuertísima. A ver, mostra. Querían buscar un hijo, por ejemplo. Entonces sí. iban a ah, ¿qué decía, chico? Iban, fueron un obstetra. Sí. ¿Ah, sí? Porque no podía quedar embarazada ella. Sí. Porque por ahí no tenía ganas de tener sexo, pero no importa. Sí. Iban a un obstetra. Sí. Y el obstetra le decía, bueno, y entonces están buscando un hijo ustedes, y ella, y él le decía, ella está buscando, yo no quiero. Ay, bueno, sincera, está bien. No, che, qué feo, para eso, porque ni vaya. Terrible. Para pasar a pasar por eso. Terrible. Ay, yo estoy acá porque ella buscó pibe, así le decía. Ah, ¿ella cuenta eso? ¿Sí? Como chiste, pero la otra vez le pintamos una raya más en el levante, es como chiste. Ay, qué maldad. Como chiste, qué le chiste hicimos. Qué chistes horribles. Pero ¿por qué le hacen esos chistes? Qué maltrato hacia la mujer. Ay, ay, ay, ay. ¿Qué le pasa, Hander? El disco. Le duele a Ale. ¿Por qué estuvo así? ¿Por qué estuvo así? Por hacer un esfuerzo muy grande. Bajé sin caer en una cómoda. ¿Una cómoda? Sin querer, además, sin querer. Usted no estará queriendo contarnos algo, ¿no? ¿Qué quiere contarnos? No, si quieren, le sigo contando intimidades de esta pareja porque... Por supuesto. Ah, sí. Dan para... como chiste, por ejemplo. Los teléfonos están que arden. La esposa de Luli es asmática. Como chiste, le escondimos el puff. No, bueno, no. ¿Dónde está la gracia? Ay, qué gracia. No, y bueno, y... Entonces, y la bajamos, le dimos de baja de la obra social, como un chiste que le hicimos también. ¡Pobre! No, es gracioso. ¿Cuánto tiempo usted vio que estos chistes le hacían llorar o le empezaron a hacer mal a esta mujer? Porque yo creo que al principio se aguantaría uno de estos chistes, después ya no. Ella es muy sensible, no tiene sentido del humor lo que le pasa a esta chica, a Fer 666. Usted en un momento aclaró, Handel aclaró que dijo, a mí cierta forma me gusta. Ah, y ella es divina. Por eso, a usted le gusta. Dígame una cosita. Sí. ¿Usted alguna vez fantaseó con ella? Ay, obvio. Ah, porque debe ser muy difícil tener como pareja de un amigo semejante a mi nombre. Tan buena. ¿No? Qué buena que es. Sí. Una super mujer. Ella. Que es así, dulce. Ay, debe saber. Debe tener buen gusto ella. ¿Eso es lo que Luciana Salazar lo que le hace sentir a usted? Ay, me da como un... que la agarraría y la llevaría... ¿A dónde? La agarro de la mano. Y la llevo a una... ¿A dónde qué? Confitería y la beso en la boca con fuerza. Ay, la muerdo. Y después me... le saco los zapatillas. Ay, me da como una electricidad en el estómago. ¿Y qué más? Y la agarro y después la vuelvo a bañar. Ajá. La enjuagaría. También bañar. Pero Luca, y volverla a enjuagar. Dijo que tenía fantasías. Me gusta mucho. Pero te dijo que tenía fantasías sexuales con ella. Sí. Y bueno, ¿en qué consisten? Ay, la agarraría. ¿Y a qué la haría? Y en un pony. ¿Cómo? En un pony cabalgando, por ejemplo. Ah, bueno, mirá. Ah, mire, ¿y ahí tendría algún tipo de sexo? Iría Luisana, ella cómo se llama, Luciana Salazar, el sí. pony Luciana y abajo Salazar. Yo. Ah, ya. Ajá. ¿Cómo? ¿Y usted abajo? Abajo del pony. Hay una fantasía que me da. ¿Cómo abajo del pony? Luciana que se queda ahí arriba, que sacando fotos. No, desnuda ella, así grande, como es de ¿cómo abajo del pony? ¿Cómo se llama? Me gustan mucho sus tetillas. ¿Tetillas? Ay, qué buenas tetillas que debe tener. De goma, ella, ¿no? Es enorme. Pero, tetillas. ¿De qué está hablando? Ay, qué ricas tetillas debe tener. No, tetillas tienen los hombres, disculpe. Debe tener unas hermosas tetillas. Y las no gónadas, las ay, qué gónadas. No. Para mí que está muy confundido. Quiero saber más. ¿Es verdad que le estaría faltando un par de zapatos? Ella también estaba diciendo, me parece, en los días, un par de vestidos y un par de zapatos estaría faltando. Mira, eso que hicimos, o sea... ¿Cómo hicimos? Bueno. ¿Hicimos? Yo me quedé sin querer un día a dormir en la casa de él. Ajá. Porque se hizo muy tarde. De la casa de Martín Redrado. De Martín Redrado. Sí. Y a mí no me gusta usar dos días la misma ropa, porque es una mugre. Entonces le digo, ay, dame algo de ropa. ¿De él? Dame algo de ropa. Sí. Y él tenía en otro cuarto la ropa de él. Y estábamos en el cuarto de ellos. Y le digo, no, te vas a ir hasta allá, porque era como había que salir de la cama... Entonces le digo, dame ese vestido que está ahí, esas medias, Silvana, las dark, fresh, me las puse. Dame, así, para abrigarme. Ay, qué frío en las ligas, dame un portaligas, le dije. Qué frío en las ligas que tenía. ¿Pero cómo? ¿Qué frío en las ligas? Entonces las le dije, piernas. Dame ese portaligas. Entonces me puse un portaliga. Escándalo. Y entonces ahí, inmediatamente... Pero es un espanto lo que está contando. Ay, le digo, por ejemplo, si yo no... queda muy petizo. Qué alto que tenés el ropero de arriba. Pasame esos tacos altos, le digo, porque era si no, usted no voy a que llegar. Le robaba la ropa, entonces. Entonces le puse los tacos. Ay, pero... ¿Y cómo se sintió? ¿No le dieron ganas de contarnos algo? Y después le dije, ay, tengo todos los labios cortajeados, dame un manteca de cacao. Y él se confundió y me dio un lápiz rojo. Y se travestió, Handel, ese. Por favor, esto es un escándalo, es una excusa. El rojo yo me puse. Tengo una amiga que le pasó hace días esto. ¿Qué? Todo esto que está contando con un galán. ¿Por qué? Ahora, ¿en serio? Contar, venga, ya no, empecé a contar. No, ahora cuando venga la musiquita se los voy a hacer no, escuchar. No, por favor. Ah, ¿qué tenés? ¿Qué pongo que tenés? ¿Cómo? No sabe. Bueno, nada. No, contalo sin nombre, sin detalle. Ay. A ver, porque... ¿Qué dice, Handel? Opine sobre la situación. Ponele nombre genérico, no, bueno, no cuente detalles. Mi amiga. Tu amiga. Una amiga fabulosa. ¿Es famosa? Que tengo. No. Okay. Anote el nombre, por favor. En este papel voy a poner el nombre. Bueno, tiene una, es una chica que tiene muchos galanes porque es espectacular ella. Ajá. Los galanes siempre de buen poder adquisitivo. Ajá. Pim pum. No entramos a clasificar. Este el otro. Estaba muy contenta por este caballero que vive en Italia. Porque le hacía unos regalos divinos siempre, zapatos geniales italianos, divinos. Pim, pim, pim, pim. Una ropa interior que ya me mandaba las fotos que yo moría a llorar de la risa porque yo me llevo a poner esos conjuntitos. Y bueno, me quedo sin dónde dormir. Y pim, pim, pim, pim. Tengo una sorpresita para vos en el hotel. Bueno, te voy a dejar arriba de la cama la sorpresa. No sé, bueno, ¿qué será? Ropa interior, dijo ella. Van al hotel, ve la ropa interior y ve un con un salvador. Dije, bueno, epa, mirá que estamos con ganas de jugar. Y un cinturón. Y no tarda el tipo en salir al barrio. Y ¿qué? Ahí voy, mi amor, te pusiste. Pero yo no sé ni cómo se pone esto, decía mi amiga. ¿Cómo va esto? No, dale, va así, esperá que ahora salgo. Ahora, bueno, ¿qué pasa? Ya, no sale el tipo con tacos, peluca, baby doll, el Tano macho de América. ¿Baby doll? Baby doll. Y peluca y tacos en Tano. Vamos a hacer una pregunta. ¿Esas cosas no se consensúan antes? Lo que le dije. No, eso es lo que pregunto. Yo no digo que esté mal ni esté bien, ni nada por el estilo. Que esté bien, ¿eh? No, está buenísimo. Si te copas, está buenísimo. Pero para esa jugar, cosa. Para jugar un día está buenísimo por ahí. Pero no vas preguntando así como, jaja. Salís de la ¿Vos nada alguna vez tacos. Te disfrazaste de hombre? Esa es la pregunta. Mira, vamos a hacer representarlo. Bajemos, Vanessa y yo, vamos a armar ahora. ¿Yo de varón? Yo hago de varón. Yo hago de varón y vos haces de chica. No voy a contar. Yo hago de varón y vos haces de chica. No importa. Vos mentís, no quiero. La segunda intento. Vanessa, no quiero hablar. Te llamas Roxana, pero quiero sí. Simular la charla. Ah, muy bien, muy bien. Ah, dale, somos como que. Somos como una pareja que estamos. Que se están conociendo. Vamos a ver Batman de Dark of the Night. No, ¿te parece? ¿Por qué? No, porque me gusta mucho el disfraz de Batman. ¿A vos no te gusta? ¿Te parece? No sé. No sé, hay algo con la lycra y la ropa ajustada que me gusta. ¿A vos no? Ah, puede ser. Claro, entiendo, van por ahí. Vos no tengo claro, exacto. Ese es el tipo de... Según claro. Esta chica, vamos a ponerle Yancila. Según Yancila, le había mandado un video y ella le había contestado, ay, qué bizarro. Y de ahí ya directamente páfate se acepta. Pasó a eso el Tano. ¿Y qué resolvió ella? Cuando se le apareció el chabón con fue tacos. Mucho sorprendente, no quiso saber nada. Y él tipo de striptease se empezó a sacar todo y decía, no te preocupes, soy yo. Y la abrazó. Y iba sacando las cosas. Y ahí ella dijo, y ella dijo, bueno, ya no sé, esta es tremenda, capaz que después, bueno, sí. Pero, chicos, qué experiencia, la verdad, Qué experiencia. Pero no ella que él viajaba cada tanto y cada vez que viajaba Handel, se miren esto. Handel, se está poniendo taco. Ay, a mi amor. ¿Pero por qué distrajo, se pone taco? Handel se distrajo. Estamos contando una cosa. Ay, bueno, ¿qué? Pero yo quería que era así la consigna. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué consigna? ¿De qué estamos contando? Y usted va a dar la opinión. Estiliza, mi amor, estiliza el taco. ¿Pero dónde sacó esos zapatos? ¿Son los de Luli? Mirá. Ay, los zapatos de Luli, vos. Pero, mirá. ¿Pero cuántos centímetros tienen? 35 centímetros de taco. Mirá qué simpática estas plumas que tienen. la punta. No. Sí, son como de pedet. Handle, toma, vos abrí esta caja, Vane. Mirá este cinturón que te compré. Handle, la está haciendo llorar. Pero eso no es mi talle, mi amor. La está haciendo llorar a su mujer. Ay, qué pesada, llora siempre. Sí. Ay, pero a vos te Liliana, parece... Liliana, Dios me libra. Ahí la tiene a Liliana llorando. Liliana. ¿Sabe lo que es el espectáculo que aparezca su marido? Liliana, a Liliana no le gusta. ¿No le gusta jugar un poquito a esto? Sí. Tiene cansada. Ay, Liliana, ¿por qué no te ¿por qué morís, Liliana? Ah, ¿cómo le va a decir eso a su mujer? Ay, me tiene cansadísima. Ay, ay. Vos llorás, yo lloré más fuerte, mostra. Ay. No seas mal. Es una vergüenza, esto es una falta de respeto. Dios, qué pesado. Pero ¿cómo es la mujer que llora más fuerte? Handel, ustedes... Usted sí, llorá, a ver si te deshidratás de una buena vez. Pero Jande, no la trate así. ¿Se le presentó alguna vez vestido así a su mujer? Sí, pero siempre por confusiones, porque yo soy sonámbula. ¿Cómo usted es sonámbula? Yo soy sonámbula, y hay sonámbulo. Veces que se ve que a la noche me despierto, porque yo duermo completamente desnudo, con 3 gotas de perfume, y sin querer, me despierto en el medio de la noche, y me pongo, sin querer, la ropa de ella. Mira cómo llora esa mujer. Ay, seguí, Liliana, seguí. ¿Por qué no? Sin querer? ¿Qué es de sonámbulo? Yo soy sonámbula, completamente sonámbula. Bueno, ahora estoy dormida y sin yo... Sin querer nada. Hago otra cosa. ¿Prendió el auto vestido de mujer? Eso no es sonámbulo. ¿Usted? Bueno, yo no puedo explicar cómo llegué a ese boliche. No puedo explicarlo. Mira, no sé si estás llorando Luli o no. No puedo explicar cómo llegué a ese boliche que está sobre Rivadavia. Sí, por eso, ¿ves? El de Rivadavia. Sí. No. Mira, está quebrada y santo esa mujer. Luli. Ay, qué pesado. Estaría llorando también. A usted se le presentó. Pero, usted, Liliana, tranquila. Liliana, ¿usted tranquila, se le presentó alguna vez pesada, para tener sexo así? Es pesada. Pero de sonámbula que soy, nada más. Obvio que me le presenté. ¿Y ella cómo reaccionó? Ay, ella pesada, me tiró agua. No. Ella pasó abogada, Ana Rosenfeld. Pesada, Liliana. Pesada, es un poquito pesada. Acá hay un tuit de Luli Salazar que dice: estoy escuchando muchas verdades en la tele, pero sí, me hacen mal seguir escuchándolas. Bueno, no las escuches, mi amor. ¿Por qué no te cortas los oídos y punto? ¡Ay, qué malo! Pero Jande, soy una mujer que está dolida. Soy bueno, un poco más dolida estoy. ¡Ay, me hiciste cortar! ¡Ay, los discos! Pero así que, no, parece que... ¿Es verdad que su amigo se fue a Brasil y no la llevó a ella? Sí, obvio. Porque no teníamos pasaje para ¿Es verdad todas. Que quería saber que Brasil qué se siente? ¿A qué te referís? No sé, ¿con quién fue este hombre? Conmigo, fuimos, pero porque teníamos pocas entradas que yo conseguí por la tarjeta, los puntos de la tarjeta que pude cambiar. Porque Liliana quería un tubo de oxígeno nuevo. ¿Liliana? Sí, mi esposa. ¿Qué? Ay, no sé, si hasta, no, es pesada, ¿viste? No sé si es que tiene un problema respiratorio o si quiere hacer globología. Y yo no podía, yo tenía que irme a Brasil. Entonces dije, bueno, queda para los próximos puntos, mi amor. Ay, qué malo, pero necesitaba eso, por la salud. Sí, bueno, por la salud baila el mono también, Es muy feo. ¿Por la salud baila el mono? Muy feo. Ay, qué hombre malo. Vamos una tanda y ya terminamos. Marcelo, ¿no eras pelado la semana pasada? Sí, pero desde el jueves que todas las mañanas me lavo el pelo con Zetasex. Porque Zetasex es el único shampoo hecho 100% con esperma de ballena. Cada ballena es capturada por científicos japoneses en un buque apart hotel. Allí, mediante promesas, fotos y videos, se estimula al macho hasta que por fin se obtiene esa eyaculación de 1500 litros de semen, que son directamente depositados en los envases de Zetasex. Zetasex también sirve para aceitar rollers, decoraciones navideñas y para poner la dentadura por la noche. Vos también podés tener el cabello así. Zetasex, el único hecho con 100% esperma de ballena. Espacio publicitario. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería artesanal nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Nakabo. Come bien al mejor precio. Nakabo. Come carne de verdad. Nakabo. 24 horas abierto. Es Nakabo. Nakabo Nacional y Popular. Fin de espacio publicitario. Parece una hora, pero son dos. De cero a dos, la hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly. That's okay, 'cause so are you. Book on his Sunday morning. It's every day for all I care. I'm not scared. Light my candles in our days, 'cause I found God. A ver, ganador o ganadora es lo que hay que elegir. De un kilo de helado de Cadore, de la de Cadore de Avenida Corrientes, 1695. Es, por favor, devuelva a papeles. Franco de abajo, Cada vez más tortones es su voz. El ganador o la ganadora de un kilo de helado de Cadore es... Victoria Paladino. Muy bien, le estamos mandando un mensaje en este momento, un mensaje directo. Lo han pasado bien, fue un programa raro, ¿eh? Fue un programa desordenado, pero con mucha felicidad, mucha alegría. La verdad que a mí, compartir un espacio radial con Vanessa Strauss me genera... Me eriza la piel de la emoción. Te quiero mucho. Sí, te quiero mucho. Ay, es que los extrañamos. Sí, sí. No así con Ricky Musi. Claro. No, que más o menos. Ya no cabe ninguna duda de que esto ya... Tiene esto una fecha límite. Tiene una fecha límite. No, chicos, no, no se peleen. No es muy bueno lo que no estamos haciendo. Así. Tiene una fecha límite. No sí. tiene, a mí me gusta mucho. Aptra nos dividió. Ah, Aptra, no. ahora no, nos hizo jugar, mira, ahora mira, pelea, ¿no? No puede, sí, no puede evitar el protagonismo y manda su tema noventoso, el del operador, que, sí, sí. que está hoy anclado en los 90. Viste, te pasa Pearl Jam, te pasa, mirá, te traje algo bueno, Stone Temple Pilots se llama, no, por favor. Bueno, basta de Nirvana, viejo, por favor, hay que terminar este programa, ¿eh? Esto es Hora Doble, amigos. Espero que les guste. Esto es así todos los días. Nos reencontramos mañana a las 12 de la noche por M990 Radio Splendid. Dad, I say your brother, mother, what's your name? Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Arrancamos otra vez desde Splendid AM990 en la feria de Punta Mogote, la más importante de Latinoamérica, la del precio justo, la del trabajo digno, en una jornada fría sobre Buenos Aires y la capital federal también, jueves.